Tour por la necrópolis de Menfis y Saqqara. La pirámide escalonada de Zoser es la primera gran construcción funeraria que se conserva del Antiguo Egipto, 2700 a.C., y está emplazada en Saqqara, la necrópolis de los faraones de las primeras dinastías, una visita imprescindible. Itinerario o visita, recogida en el hotel a la hora prevista por nuestro representante de habla hispana. Punto salida para la visita de Menfis y Saqqara, traslado en vehículo privado con aire acondicionado para visitar la primera capital de Egipto durante el antiguo reinado, Menfis, establecida por el rey Menes, donde podrán ver la estatua de Ramsés II. Asimismo, visitaremos la pirámide escalonada de Zoser, construida en la tercera dinastía por el rey Zoser, alrededor de 2630 a.C. Almuerzo en un restaurante local. Regreso al hotel. Incluido, recogida del barra al hotel en el Cairo. Las entradas a los lugares históricos mencionados. Traslado en un coche privado aire acondicionado. Guía local de habla hispana. Una botella de agua mineral. Almuerzo en restaurante local. Excluido, extras no mencionadas en el programa. Bebidas. Propinas. Gastos personales.